Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana. Yo soy docente de nivel inicial. Yo estoy acompañando esta lucha de más de 50 días. La verdad que es algo muy doloroso, ¿no? De decir estamos de paro los docentes de Jujuy, porque por ahí viste la gente dice, bueno, esto es vago. No, es algo triste. Por ahí capaz que nosotros lo podemos tomar con un humor, y porque realmente es preocupante por el sueldo, por el desgasto que nos hace este emperador que tenemos en la provincia de Jujuy. Y la verdad es que causa tanto dolor en mi corazón. Yo soy familia de docentes, mis papás docentes, ¿sí? Y entonces yo vengo de esta cuna y de poder y de tener que estar en esta lucha, siempre hemos estado. Y bueno, así que hoy nos hemos juntado acá en la avenida principal de la ciudad de Libertador General San Martín para marchar nuevamente primero principal. Porque nos suban los sueldos. Segundo, este nuevo plan piloto que dice que no, que nos dio el gobernador, que es realmente nefasto, porque yo que soy una profe Nobel, como se llama, que hace 5 años me recibí, nunca voy a poder titularizar, ni pensando de que yo voy a poder salir adelante en la docencia. Y justamente le decía a mi papá, si esto se aprueba en la provincia, yo me tengo que ir de acá. Entonces es doloroso y hay que pelear hasta la última consecuencia. Por más que moleste, pero hay que pelear hasta la última consecuencia. Así que acá estamos, firme en la lucha para seguir y decirle no a este emperador. Muchas gracias.